¿Está? Vamos, ¿No, Carlos? ¿No acopla? Vamos, vamos, vamos. Al aire entonces. Un, dos, tres, va. Y sí, a esta hora, ¿eh? A esta hora cuando el día se desliza hacia mañana. Cuando este jueves ya casi es viernes. En este momento, que es irrepetible, ponemos primera y arranca Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en una radio de rock. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? ¿Quieres sentir un poco la música? ¿Quieres dejar que la vida fluya? Este es tu programa. Es justo ahora y a las 12 termina. Un programa temático, siempre el mismo pero cada noche distinto. Un programa para sentir, un programa para guardar. Un programa para pensar. El señor Fede Benítez en la voz de la locución. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, todo muy bien. Su remera dice, ¿vago no? No. Quizá un poco tímido para el esfuerzo. Que no es lo mismo. Las remeras hablan. No se compró la de Bergoglio, ¿no? No. Está a 45 mangos. ¿Cuánto? 45. 45, bueno. Después puede bajar o subir, quién sabe. ¿Vamos a abrir las vías de comunicación de Polifonía Nocturna? Sí, claro. Nos pueden encontrar en Facebook como Polifonía Nocturna. Allí van a encontrar también un link para poder descargar los programas de la primera semana de Polifonía Nocturna. Si se los perdieron o si los quieren volver a escuchar, dentro de nuestro Facebook, en Polifonía Nocturna, podrán encontrar el link para descargar los programas de la primera semana. ¿Me recuerda los programas que subieron hoy entre Leo Acevedo y Rodrigo Lamardo? Rock y literatura. Ese fue el lunes inicial. El primero. Tres tríos. Manal, Soda Stereo. Y Divididos. Divididos. El segundo. Sí. Spinettalandia, la primera parte de lo que continuamos hoy, ¿no? La historia de Muchacha, canciones a Cristina Bustamante, y Mujeres del Rock. En el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Ahí nos dio por celebrar con puntualidad un aniversario. Haremos mañana un programa, ya que empezamos mencionando al Papa, que ayer no, sobre el rock argentino y la religión. Vio que hay grupos que se llaman en latín Vox Dei, claro. La voz de Dios. Sui Generis, relativo a un solo lugar, único en su género, significaría que hay obras conceptuales del rock argentino sobre la religión. Cristo Rock, de Raúl Porchetto, la Biblia, de Vox Dei, que hay muchas canciones que hablan de Dios. Para Fito Páez, Dios es una máquina de humo, por ejemplo. Para León, alguien al que hay que pedirle cosas, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Para la Charlie, Dios es empleado en un mostrador. Da para recibir en Confesiones de Invierno. Bueno, y así sucesivamente, encontramos una verdadera posibilidad de concretar un programa completo sobre Dios y sus alrededores, pero a través de la visión de algunos autores del rock en la Argentina. Hoy, como bien decía Fede Benítez, vamos a darle otra vuelta a Spinettalandia. Spinetta es un planeta, un mundo, un país. Como Charlie García, es un mundo, un planeta, un país, con una obra desplegada a lo largo de los años. Y hoy nos vamos a detener, después iremos más atrás y más adelante, en el primer tiempo después de Almendra. Spinetta es casi menor de edad, menor de 21, quiero decir, cuando disuelve, acaso, una de las bandas fundamentales de la historia del rock en Argentina, como Almendra. Este año la revista Rolling Stone, hace poquitas semanas, hizo una encuesta sobre los mejores discos de la historia del rock argentino y ganó Artaud, un disco de la segunda etapa de Spinetta. En el año 85, mientras yo trabajaba en el diario Clarín, hice una encuesta sobre el mejor disco de la historia del rock en la Argentina, entrevistando a docenas de personalidades. Contestaron desde Charlie a Papo, pasando por Fito y Calamaro. Y el disco que ganó fue el primer disco de Almendra. Es decir que cuando se consulta masivamente sobre la historia del rock argentino, no es ningún secreto que los discos de Spinetta ocupan un lugar muy alto, tal vez el más destacado para una parte importante de la gente que hace rock en la Argentina. No importa el tiempo ni las generaciones, importa la obra. Cuando Spinetta disuelve Almendra, el paradigma de los 60 estaba cambiando, entraba en los 70. Y con los 70 venían un montón de novedades. Un recambio en la dictadura militar, que ya no sería la de Onganía. Vendrían Livingstone y Lanusse. El inicio de la lucha armada, con la aparición del grupo Montoneros y el secuestro de Aramburu. Y la aparición en escena de otro grupo de lucha armada, el ERP. En el exilio, un general, Juan Domingo Perón, que llamaba al pueblo a armarse para intentar reconquistar la democracia. El retorno de la democracia, así como el de Perón, se veían lejanos. Perón pasaría 18 años en el exilio. Y durante todas las elecciones que hubo en ese periodo, el peronismo estaba proscripto. Y de alguna u otra manera, la juventud que tocaba música en aquella época participaba de lo que afuera ocurría. De hecho, Spinetta en el 73, con el triunfo de Cámpora, pasearía por un camión celebrando el retorno de la democracia. Pero dos años antes de eso, cuando formó su Power Trio para querer sonar como Papo, la situación estaba por demás tensa. Y para nada casual fue que eligiera como nombre Pescado Rabioso. Y para nada casual fue que el primer disco de Pescado Rabioso se llamara Desatormentándonos y que incluyera un texto flamígero escrito por el propio Spinetta, en que hablaba del pueblo y los verdugos y torturadores, en que con el lenguaje de la época se hacía cargo de que el desatormentarnos para siempre en la sociedad argentina podía equivaler a ver rodar debajo del carro del pueblo la cabeza de los torturadores. En aquel primer disco, Spinetta con Black Amaya en batería, con Bocón Frassino en bajo y voz, con Carlos Cutaya tocando el órgano en un solo tema. Era un trío en que se agregó Cutaya para una sola canción. Hizo algunas de sus canciones más rockeras y despojadas, como Despiértate Nena o Me Gusta Ese Tajo. Hizo algunas de sus canciones más pesadas, como El Blues de Chris. E hizo algunas de sus canciones más experimentales, como esta, la primera de esta noche, Algo Flota en la Laguna. Algo flota en la laguna, tiene forma Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Uniendo el disco 1 con el disco 2 de Pescado Rabioso. Un increíble disco doble. Con un arte muy propio de Spinetta. En el disco 1, una postdata escrita por el mismo Flaco decía: "Yo te amo, Beatles". Un año y medio largo después de la separación de los Beatles. Canción que perfectamente podría integrar el ciclo de canciones para Cristina Bustamante. Vos no me dejaste, nena. Yeah. Vos no me dejaste. Tampoco yo amo. Spinetta experimentando trío más teclados. Y canciones urgentes. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso. Canciones punzantes. No sé lo que pensar. Como el viento. Canciones incendiadas. Canciones para todos y todas. ¿Qué dice la gente en nuestra página de Facebook, señor Fede Benítez? Tantas cosas. Alba dice, por ejemplo: "Esperada hora de muy buena música, comentarios y recuerdos. Gracias". Alicia ya puso la tapa del disco de Pescado Rabioso, el disco 1. La compartió con nosotros en el muro de Polifonía Nocturna. Silvia dice: "Polifonía Nocturna, un bálsamo para finalizar el día. Saludos". Y hay varios comentarios de amigas y amigos después de que anunciamos que subíamos a el Facebook los primeros programas de la semana pasada. Así es. Silvia dice: "A Silvia Escobar le gusta mucho, mucho esto", por ejemplo. Alicia Rilo dice: "Genial, así cuando el ciberespacio no me deja, lo puedo escuchar en otro momento". Y para eso... es muy útil este link, porque pueden descargarlos a los programas y los pueden escuchar en cualquier momento, cuando quieran. Ivanita dice: "Qué bueno, así podré escucharlos". Alicia Rilo dice: "Se escucha bien". Recordemos que ayer tuvimos un pequeño problemita en el streaming, pero hoy se está escuchando a través de nacionalrock.com. Perfecto. A veces la vanguardia es así, a veces la tecnología es así. ¿Escuchan los ataques de los teclados acá? ¿Cómo hay una lírica de Spinetta que contrasta con otros elementos musicales? ¿De qué querías hablar aparte de lo que hablaba la canción? ¿O las canciones solo hablan de lo que las canciones pretenden hablar? La radio también es archivo y evocación. Usando la idea de que tienes razón, Flaco. El tiempo es infinito. Te preguntamos, flaco, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, en un barrio bastante pobre, muy cerca de donde se alojaban los desperdicios, era como había una terminal de carros de basura tirados a caballo que pasaban por la calle Arribeños, muy cerca del estadio de River, cerca de una curtiembre que se llamaba Sagasola, con sus respectivos aromas indeseables, tóxicos. Una infancia de fútbol en la vereda, con pelotas hechas con papel y medias y porquerías. Una infancia de carnavales con donde la gente se tiraba baldes de agua y ese tipo de cosas. Una linda infancia a través de Juan Manuel Fangio, que alentaba mis días porque yo era fanático de Fangio y de los automóviles, entonces eso me hacía muy bien. Una infancia que mis viejos se tenían a veces unos pequeños chasquibunes, porque a mi padre le gustaba que yo me pusiera a cantar y mi madre decía que no me hinchara, que me dejara, que si yo quería que lo hiciera, pero que no me instara a hacer shows familiares. Creo que triunfó más el espíritu de mi viejo y el mío propio de querer un poco ser el centro de una reunión. Una linda infancia, es decir, maldiciendo al colegio a la mañana, puteando contra Sarmiento, porque ¿quién inventó esto de ir al colegio con el frío que hacía por la calle? Avenida Congreso hacía un frío por la calle que bajaba del río, venía del río. Una infancia humilde pero rica en muchos aspectos. Una hermosa infancia, diría. Para quien solamente conozca la obra y no la zona en que vivió Spinetta, para quien crea que Belgrano o Núñez son barrios conchetos únicamente, el Bajo Belgrano, la zona donde Luis vivió prácticamente toda su vida, incluso de adulto, es la parte pobre de Belgrano, la parte que se inunda. Él acaba de decir que por Congreso subía el frío del río. ¡Qué frío! Y el río está muy cerca, y por eso es que se inunda esa zona. El colegio era un colegio católico, el colegio San Román, donde Spinetta y Emilio del Guercio, su compañero, más adelante en Almendra, más adelante en la infancia, el que vivía en el edificio, cuyo portero era el padre de Cristina Bustamante. De muchachas ojos de papel tendrían varias agarradas con los sacerdotes, pero a la vez aprenderían, por ejemplo, la disciplina de la poesía y el pensamiento metafórico. Esta es una de las canciones más controvertidas en su momento del flaco, porque mucha gente que no la entendió y la juzgó en consecuencia, la consideraba una canción obscena. Creía que la imagen del principio, las uvas viejas de un amor en el placar, aludían a los testículos de un hombre. Y así la canción se ganó prohibiciones, conciertos rigurosamente vigilados, incidentes. Dice Fito Páez, que ayer cumplió 50, que se hizo músico cuando escuchó esta canción, o que en todo caso soñó con hacerse músico cuando de muy chiquito escuchó por primera vez esta canción. La canción se llama Credulidad. 1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No ves que nada te dan. lo peculiar de nuestro gran calabozo. Es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Subas, vas a mirar. Credulidad, credulidad, credulidad. Guarda. Pasado el tiempo y ahora Spinetta ya disolvió Pescado Rabioso y formó Invisible, su siguiente banda. Dos bandas que duraron tres discos. Un pequeño tramo de su vida. Y las cosas han cambiado en política. Este tema se llama La Azafata del Tren Fantasma. Y desde entonces lo sobrevuela la leyenda de que era un tren dedicado a Isabel Martínez de Perón. La azafata del tren fantasma. La mujer que tras la muerte de su marido había quedado a cargo de la presidencia de la nación. Una y otra vez le preguntaron al flaco sobre la leyenda y una y otra vez dijo que no. Pero ¿de qué habla si no? Esta rara canción de 8 minutos. Spinetta va a tocar a Mar del Plata. Está comenzando el 74. Y en LU6, la radio local, le hacen un reportaje sobre Invisible. Ya pasó el show, ya tocó. Y el flaco responde. Me pareció que el público, por una de las pocas veces que Invisible actuó delante de un público tan respetuoso de la escena, o sea, tan consciente de que no se ha venido a jugar, ni a vociferar, ni a expresar todas las inseguridades de una vida de represión como la que habitualmente sucede. O sea, el público de rock es un público que quisiera vivir en un margen de libertad más amplio, pero desgraciadamente los medios de vida impiden que pueda liberarse totalmente. Entonces, cuando se siente que hay una motivación musical o artística, tipo rock, por ejemplo, en lo que directamente cada uno hace lo que quiere, a mucha gente se le da por gritar. Entonces, por ejemplo, vemos como aquí en Mar del Plata el público ha estado perfectamente consciente de que ha venido a ver un concierto de rock, que bien o mal ha sido una especie de encuentro entre gente libre, de mente libre, ¿entendés? Entonces, eso me pone muy contento, ¿viste? Creo que realmente es así como me gusta actuar a mí, ¿viste? O sea, me gusta actuar delante de un público que siendo libre, que tiene perfectamente claro cuál es el límite de su libertad y hasta qué punto puede hacer ingresar en la realidad sus propias inseguridades psíquicas. Elementos típicos de la época. Hay una gente que de tanto estar reprimida busca liberación, plantea Spinetta. Y a veces se libera en los conciertos de rock gritando, saltando, expresándose. Y yo prefiero, decía él, que a pesar de todo era un artista bastante lírico, a pesar de todo lo que intentaba en la época, que me escuchen, que vengan a un concierto de rock. Spinetta durante muchos años sostendría esta tesis en público y sobre todo en los recitales. Consideren esto un concierto en que vienen a escuchar música. No griten, no se paren, escuchen, engrosen el alma con la música. Hasta que en los años 80 advirtiera que sus hijos, sobre todo los más grandes, bailaban con los discos de Charly García y no con los de Spinetta, y a partir de Privé, a mediados de la década, cambiaría un carácter de su música de entonces. En esta época, la azafata del tren fantasma, ser un tema que durara 8 minutos, equivalía a que jamás lo pasarían por radio. Claro, al rock lo pasaban tan poco por radio que tal vez nadie perdía nada. Pero era desafiar al negocio de la música. Claro, era tan poco negocio el rock por entonces. Y a las convenciones del rock. ¿Cómo el rock tiene convenciones? Y para los que pensaban la política con la música estaba claro, el rey era Perón. Y la eterna azafata que lo embalsamaría era Isabel. Pero ¿cómo decirlo? Entonces, con la triple A en la calle y el amor de un pueblo por un líder y aquello que como un monstruo venía desplegándose desde las entrañas, el golpe de estado del 76. Le preguntan por entonces al Flaco en una entrevista sobre cuándo se siente feliz y qué piensa de la vida. Y él dice, hijo de un cantante de tango, ¿eh? La vida es una milonga que hay que saber bailar. Luis, nosotros estamos muy contentos de haberte tenido aquí en Mar del Plata y realmente es un orgullo que te hayas llegado aquí con nosotros. ¿Cuándo te sentís feliz? ¿Cuando te brindás así en un espectáculo, cuando grabás un disco o cuando creás la música? Bueno, en esos momentos que nombraste y en otros más, cuando me puedo encontrar con gente que es amiga mía y que en cierta forma me he podido comunicar y me sigo comunicando. ¿Qué pensás de la vida? La vida es una milonga que hay que saberla bailar. El otro día, hablando sobre rock y literatura, o las puertas de acceso que el rock le permitió a mucha gente, a libros y a obras, la gente que leyó a Poe por Corazón de la Tor, de Soda Stereo, O que se animó a la Iseca después de saber que estaba en el fondo de una canción de Los Piojos. La gente que descubre y seguirá descubriendo autores, herencias, relaciones, que quizás se anima a Oliverio Girondo porque escuchó que Gieco habla bien de Oliverio Girondo. Disfrutará de este otro link. El otro día lo conté en primera persona. El ser y la nada es una obra de Jean-Paul Sartre, que estaba ahí en mi casa a mi disposición desde siempre cuando yo era un adolescente. Pero a mí qué me importaban los libros de los adultos, la vida de los adultos, la música de los adultos, si estaba construyendo mi propio mundo. Y en el segundo disco de Invisible, el último tema del long play, un lado, otro lado, el tema con que terminaba el long play, o era el penúltimo, no importa, estaba atrás, no era el hit, no era el de difusión, para mí era el último. Fue el tema que me permitió descubrir a Jean-Paul Sartre de la mano de una mención de Spinetta. La canción se llama Dios de Adolescencia y para mí es bellísima. Pero tenía la pastillita de mencionar el ser y la nada. Y a partir de ahí, como ha sucedido siempre y sucederá muchas veces, antes de Google y antes de poder buscar fácil de qué tratan las cosas, ahí estaba la pastillita que conduciría a mucha gente a la hora de uno de los padres del existencialismo. Dios de Adolescencia, Spinetta, segundo disco, Invisible. Ella solo intenta ser feliz, tropezando está. Nadan hoy sus ojos entre el rímel, su mentira ya se hundió. La hiedra ves en su abismo, con sus enaguas quiere escapar de la cuna. Tan apurada está que atropella el viento en la avenida. Yo creo que hay mucha gente que me sobreestima, ¿entendés? Que piensa que, no sé, o que estoy todo el día como, no sé, como redragado, ¿no? Ni en pedo. Hay que entender las cosas como son. O que me idealiza con que yo soy súper virtuoso, cosas así, que tampoco es real, o que estoy todo el día tocando porque, ¿entendés? Para lograr lo que hago, ¿de dónde saca esas cosas? De una bolsa, no sé. ¿De dónde se sacan las cosas? No sé de dónde se sacan. créase o no, este país se llama Argentina. Durazno Sangrando también tuvo problemas con la censura de la época. Para la censura de la época, el durazno sangrando, una imagen que deviene de un modo de pensar y meditar la vida, resultó para algunas personalidades de represiones por demás evidente y con poder, una sublimación de una vagina. Y es así que durante mucho tiempo el álbum Durazno Sangrando, que tiene esta lírica canción dándole título, sufrió diversos problemas con la censura de un país que se había puesto realmente pesado. Durazno Sangrando estaba basado en las lecturas del Secreto de la Flor de Oro, un libro de Carl Jung y Richard Wilhelm, una especie de clásico en el pensamiento paralelo a la filosofía por entonces oficial. Pero la verdad es que no hacía falta saber nada de eso para disfrutar de la canción. Spinetta, que había trabajado mucho con su hermano, que más adelante trabajaría con sus hijos, que tenía una vida familiar, incluyó en este disco una suite de 16 minutos, Encadenado al ánima, a partir de un poema escrito por su papá, por don Santiago Spinetta. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Tercer y último disco de Invisible. A Spinetta, Pomo, Machi. La estructura del trío. Spinetta agrega para el Jardín de los Presentes a un joven guitarrista virtuoso llamado Tommy Gubich. Era bueno, de verdad. Tan bueno que luego se lo robó Astor Piazzolla. Pero vaya si había cambiado la cosa. Una dictadura militar gobernaba la Argentina. Y otra vez, en el último tema del disco, Spinetta deja un mensaje para siempre. Escribe una canción sobre las golondrinas de Plaza de Mayo. No las del Parque Lezama. No las de Bajo Belgrano. No las de Plaza 11, sino las de Plaza de Mayo. Allí donde poco tiempo después las madres empezarían a darse una vueltita todos los jueves. Para recordarles a todos y todas que esas golondrinas solo vuelan en libertad. mirarían los sacerdotes de la catedral las golondrinas de Plaza de Mayo? ¿Miraría Martínez de Hoz las golondrinas? Spinetta iba rumbo a una etapa cada vez más relacionada con el jazz. Y muchos de aquellos que se habían enamorado de su obra con Pescado Rabioso y le pedían más guitarras eléctricas y más letras urgentes y más canciones desbocadas, estaban nerviosos. Spinetta, que no solo contestaba con obra, sino también a veces con entrevistas, llegaría a decir que si el rock era el prejuicio y la demanda constante sobre la cabeza del artista, prefería cagarse en el rock. La verdad que no me importa un belín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupa huevos, realmente. Lo que sí es importante que yo me quede satisfecho con respecto al tipo de estética que yo le quiero dar a mi música, ¿no? En ese sentido me cago en el rock, porque pareciera que fuera todo limusines y derroche y vicio y toda una inmundicia. ¿Qué tiene que ver eso, flaco? El rock no representa nada más que una fachada para los oportunistas. Si no sabemos cómo llevar adelante, ¿entendés?, algunos cambios, el rock realmente, como la literatura o como cualquier otra cosa, no nos sirve para un pomo, hermano. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer con el colectivero se llamaba Heriberto Aguirre. En aquella época era bastante normal que en un recital de rock, porque sí, para que el público no volviera, para asustar padres y para asustar hijos, la policía pusiera de culata un ómnibus en la puerta de un recital y procediera minuciosamente a subir a todo el público que cupiera. A veces eran uno, dos y tres los ómnibus o colectivos. Spinetta se enteró de la historia de este colectivero, de Heriberto, que cuando le pararon el colectivo e intentaron obligarlo a llenarlo de pibes, a atemorizar en una comisaría por haber estado en un recital, vaya pecado grave, sencillamente se negó. Tomó un gesto heroico en una dictadura militar, que es decir, no, eso yo no lo hago. Y a partir de ahí colgó los guantes de manejar colectivos. El flaco se enteró y en homenaje a él escribió esta canción, imaginando el primer astronauta argentino y bautizándolo como el Capitán Beto. Se podía decir que no también, aunque muchos hablaran luego de la obediencia de vida. Como el flaco era fanático de River, había nacido muy cerca de la cancha, un vecino suyo era el canchero histórico del Monumental, mucha gente pensó que era para el Beto Alonso, histórico volante ofensivo de River, y él de hecho una vez se la cantó al Beto Alonso en la concentración previa al Mundial 78, por pedido del flaco César Luis Menotti. La historia real es que no era para el Capitán Beto, aunque cualquiera podía pensarla, sino para aquel colectivero heroico que se negó a ser cómplice diciendo no cuando casi todo el mundo decía sí. El Jardín de los Presentes, tercer disco de Invisible, ciudad. En orden lineal, más o menos el décimo de la carrera de Spinetta. ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Está repleto de temas que se transformarían en clásicos. Si esto sigue así como así, Dictadura. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Ni una triste sombra quedará. Y de todos esos clásicos, El anillo del Capitán Beto es uno fuerte. 200 años, Ruido de magia, Niño condenado, O que ves el cielo también lo son. Hay uno cuyo título fascinó durante mucho tiempo, de ahí en adelante, a los periodistas. Ese tema es el segundo del disco. Y tras el final de este, empieza de este modo. Hablando de los libros, de la buena memoria. Detrás de la historia del Capitán Beto, el hombre que dijo que no, cuando todos decían que sí, una canción sobre los libros y la memoria, que empieza con una imagen que parecería indicar que el autor está levemente bebido. A esta hora en que el día termina, en este momento en que todo parece importar un poco menos, ahora que ya es casi mañana, terminamos esta edición de Polifonía Nocturna. Una vueltita por Spinettalandia. Hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce, Carlos Polimeni. Rodolfo Mederos suena en el bandoneón, junto a Luis Alberto Spinetta. Canciones grabadas en algunas horas que duraron por siempre. sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí. Y un tipo que dice que está parado, como un ciego frente al mar. Todo se oscureció, ya no sé. Y cuando ya no está entre nosotros, sigue iluminando mañanas. Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en esta radio de rock. Argentino.